escuché a Louis Armstrong en la radio. Mi mamá solía avisarme, Oscar Alemán está en la radio. Por primera vez la guitarra de Papo y en la radio. Mi vida cambió totalmente siendo blues. Y bueno, estimado Jarvis, está sonando blues, y estamos escuchando blues en la radio. Blues en la radio, exactamente. Valga la redundancia. Y qué mejor, me parece, o al menos qué coherencia la nuestra, que recibir a nuestro invitado de esta manera, ya que estamos en la radio, así de originales, como hemos dicho en otra ocasión, somos. Así que le decimos buenas noches a señor Miguel Vilanova. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, acá. Bueno, primero agradecerte que nos acompañes. Y bueno, vamos a así entrar sin vueltas. Y yo, Miguel, quería preguntarte lo primero que se me vino así a la cabeza, y no quería que se me escapara, en esta canción los nombrás. Y no precisamente vamos a empezar hablando de vos. ¿De qué sensación o qué te transmite el hecho de que Manal vuelva a estar en el ruedo? Ah, me encanta, sí, sobre todo por toda la gente que nos lo vio. A mí, yo los vi en esta presentación que hubo, la primera vez que salieron, y están muy bien, realmente vale la pena ir a verlo, ¿no? Sí, hace poco habíamos tenido, finalizando el año anterior, la suerte de poder charlar con Claudio Gavis, pero nos agarró de sorpresa esto de la vuelta de Manal, ¿no? Ah, mira. Nada, una alegría saber que sí, alguien como ellos estén de vuelta en el ruedo. Sí, la verdad que sí. Ojalá que también que los medios respondan también a la altura, ¿no? Porque por ahí a veces, hasta puede llegar a pasar desapercibido Manal, ¿no? Y el contexto no ayuda, me parece, ¿no? Sí, hay cosas muy raras, todo el tiempo hubo siempre quien se compró los medios de difusión y difunde lo que le interesa a él, ¿no? Pero bueno, esperemos que reconozcan esto, ¿no? Y más, porque realmente hay muchos más. Lo de Manal, por supuesto, que es algo elemental, son los fundadores de lo que hoy podemos llamar una movida de blues argentino, ¿no? Por lo menos los que nos sentimos más o menos dentro de esas características, digamos, ¿no? Hay otros, bueno, dentro del blues hay gente que es como muy tradicionalista, toca solamente, canta en inglés, canta solamente el repertorio norteamericano, en fin. Otra manera, digamos, ¿no? Que también está incluida en el blues, pero bueno, Manal es como un hito y muy importante, y quiera que realmente que no pase desapercibido, digamos, ¿no? ¿Y cómo fue, Miguel, ya que estamos hablando de inicios, cuando decidiste colgarte la guitarra, pensaste que la música iba a atravesar toda tu vida? La verdad que, bueno, cuando yo arranqué, no, la verdad que no tenía ninguna perspectiva de la música como trabajo, ¿no? En los primeros añitos, cuando uno pide, pero la verdad que yo tuve la suerte al debutar con Papo a los 17. Yo, bueno, debuté en primera A, digamos, ¿no? Entonces, Papo tenía muy claro que el trabajo como músico. Y yo me contagié de eso, y yo quise, es decir, me desarrollé en eso, ¿no? En ser un músico de trabajo. Ya si uno después es un ídolo, si es esto o aquello, o es un artista, considerado un artista, eso lo dice el tiempo y la gente, ¿no? Pero, en fin, yo lo tomé así, ¿no? Sí, y ha pasado muchas cosas en todos estos años de carrera donde has podido viajar y conocer, me imagino, otras formas de vivir en tu caso, digamos, el blues, me sí, refiero. Sí, el blues y el rock, porque también yo siempre estuve ahí en el borde, digamos, por una cuestión de mis inicios, ¿no? Cuando, toda la época que yo trabajé en España, o sea, mi manera bluesera de tocar la guitarra heredada, viste, de Papo, de los violeros de acá, mayormente Papo, pero estaba inserto, digamos, en el rock español, y bueno, así fue, ¿no? Pero es cierto, bueno, sí, me fui compenetrando cada vez más con las raíces, todo lo que pude y todo lo que pude adaptar, digamos, a un repertorio argentino, digamos, ¿no? ¿Y tu experiencia en España, donde trabajaste con artistas que quizás no tenían, por así decirlo, que ver con el género o con tu trabajo acá con Papo, se dio de una manera natural o fue una coincidencia de esas que te lleva el trabajo? Bueno, realmente fue, digamos, yo le gustaba a muchos artistas la manera de tocar y eso. Trabajé para muchos de ellos como sesionista, grabando discos, y con algunos salí a tocar, ¿no? Como con Antonio Flores, el hijo de Lola Flores. Y bueno, yo digamos que un poco la cuestión del rock argentino, que siempre fue un estilo, por lo menos en el inicio, creo que lo sigue siendo, un estilo que abarcó los demás estilos también, ¿viste? No es que se quedó fanáticamente dentro de una forma de tocar y no, de Almendra, de Papo, de todos siempre tuvieron como una cosa particular, algo que le agregaban ellos, y yo eso lo conservé a mi manera. Entonces, bueno, al tocar por ahí con algunos artistas de allá, yo los apoyaba en el sentido de que no sean tan imitadores de los ingleses o de los yanquis, sino que fueran un poco más ellos mismos, ¿no? Y yo les mostraba a través del rock argentino lo que hay como gema, digamos, dentro del rock argentino, ¿no? Y entonces, bueno, qué sé yo, en el caso de Antonio Flores se convirtió realmente en un artista muy power, ¿no? Muy power, y bueno, tuvo muchísimo éxito. Él, su hermana, que también él le compuso un disco que fue triple platino en la hermana. Y después, bueno, Sabina, cuando le armé su primer banda eléctrica y su primer disco, digamos, ¿no? También fue porque a él le gustaba el estilo, como yo tocaba, le gustaba la banda de Antonio. Entonces, bueno, ahí llegué a tocar con ellos y, digamos, poniendo como una cuota de blues argentino y rock dentro de sus repertorios, ¿no? ¿Y cómo ves al rock en estos tiempos? Vos que, como bien dijiste, pudiste debutar con Papo y bueno, y conformar y ser parte de Papo's Blues. ¿Cómo ves el rock en estos tiempos? Creo que hay cosas muy buenas que he visto, que veo. Existen muchos músicos de rock que estudian, que se preparan mucho, que progresan mucho, que van cambiando de maestros y todo, y van evolucionando mucho, van afuera, hacen cursos, tocan, estudian, así que yo creo que hay cosas muy buenas. Lo que pasa es que hay un embudo así para que los grupos nuevos tengan la posibilidad de salir y de tener un poco de promoción. Eso ahí se hace como un embudo que, viste, como que los medios promocionan lo que son éxitos, lo que pasa acá, no sé, viste, la radio número uno, todos imitan la programación de la radio número uno, viste. Yo qué sé, me parece, viste, y además me parece que hay demasiado, ¿viste? Es demasiado grande la competencia con los grupos ingleses o norteamericanos o europeos, ¿viste? Demasiado, ¿viste? No es pareja, ¿viste? La cuestión. Entonces pasás de, qué sé yo, de 500.000 personas que van a ver al Indio a 40 de un grupo que tiene que pagar para tocar, y qué sé yo, viste, como muy desparejo, me parece. Viste, ves las revistas, sí, siempre hay un espacio, un poquito, pero siempre parece como de última, viste. Y la frutilla sobre la torta la tenés en la televisión abierta, ¿no? Hace más de 10 años que tenés un programa de cumbia con todos los culos, todo perfecto. Y no hay un programa de rock argentino. Es algo que no me entra en la cabeza. ¿Cómo puede ser que el cerebro de la cabeza de perno, esto que están dirigiendo la televisión argentina, no se les ocurra que el rock argentino merece un lugarcito, loco? Puede ser que los pastores evangélicos, estos que hablan, que aprenden a hablar en portuñol, es impresionante que tengan un espacio y no lo tenga el rock argentino, ¿viste? Es una cosa que no me entra en la cabeza, ¿no? Y la cultura parece como desplazada a un segundo plano, ¿no? Todo se basa en lo que, al menos en los medios que tienen más relevancia, en aquello que pueda vender más. Y parece que el rock desde hace un tiempo no es una buena mercancía, quizás, por llamarlo así. Yo creo que no. No, quedó claro cuando fue la desgraciadamente por consecuencia de la guerra de Malvinas, que se prohibió la difusión de los grupos norteamericanos o de habla inglesa. Quedó demostrado que los grupos argentinos podrían llenar estadios, vender discos de oro, o sea, que no creo que no sea rentable. Lo que sí puede ser que yo me crea que es mejor escuchar a un tipo que cante una canción, que tenga un estribillo de 5 minutos, que dice: te la pongo, agárramela con la mano, chupame la cosa. O sea, es más conveniente que el pueblo escuche eso, o canciones que hagan referencia a la merca, a las armas, a lo sé qué, al estar reventado, al sexo por ser el sexo mismo, y no que de repente escuchar canciones con letras más profundas o con una propuesta diferente, digamos, desde la lírica, desde por ahí una postura, qué sé yo, viste. Entonces no conviene que viste, no, ponme mejor, viste, un boludo como Chano, qué sé yo, cosas así. No quiero que la gente encuentre a alguien en quien identificarse, que a través de su arte los despierte, les plantee algo nuevo con respecto a algo, no lo sé. O simplemente un grupo que tiene muy buena poesía, alguien que, viste, pareciera que los medios prefieren un idiota útil que arengue para el lado que, qué sé yo, de los negocios que deben tener, ¿no? El rock pasa a ser noticia nada más y a tener así un despliegue por los distintos medios, siempre cuando hay víctimas o cuando ocurre algo terrible, como pasó hace algún par de semanas. Sí. Y bueno, qué sé yo, parece mentira, pero un tipito que no parecía rockero, que se vestía con traje, zapatos abotinados, Juan Alberto Badía, fue el último que puso rock en el aire, en las pantallas del aire, en la televisión. Y los músicos cobrando por su trabajo. Parece mentira que por ahí otros personajes que han surgido del rock hoy se dedican a vender licuadora, lente, tienen un espacio en la televisión y lo usan para vender productos de sus sponsors, ¿viste? Y se olvidan del rock. Yo qué sé, parece mentira, ¿no? Pero bueno, yo creo que, resumiendo un poco, es eso, ¿no? Creo que siempre va a haber buenos músicos en Argentina, creo que van a haber cada día mejores músicos, porque hoy los músicos están en plena conciencia, por eso te lo nombraba, de que hay que prepararse, de que hay que estudiar. No importa si tocas punk con un 3 acordes, no importa. Un punk va a GIT a estudiar, a investigar, a conocer más de la armonía, de las escalas, de su guitarra, no importa. Yo creo que el músico argentino dio un poco un salto en ese sentido, sobre todo en el rock, y que está en deuda todavía, porque dentro del tango hubo unos grandes mejoras y muchos pibes que están tocando cosas realmente aventuradas, dentro del folclore también, y el rock está como medio quedado, ¿viste? Medio quedado. Si lo mejor del rock hoy por hoy es la Berizzo, estamos jodidos, porque eso se tocaba hace de 45 años atrás, y si lo más alto que hay es la banda del Indio Solari, la música que yo escucho, estamos jodidos también, porque suena antiguo eso, suena feo, no suena, no, no, no está actualizado, parece el músico tocando un jingle de Nor Suiza. No hay sangre, ¿no? Si vos escuchás los grupos del rock argentino, ninguno se parecía al otro. Hoy vos ponés 4 o 5 bandas número uno y suenan todas iguales. Parece que se imitan unas a las otras, ¿no? Porque, y si las otras llevan público y hagamos la misma música y nosotros también, ¿viste? Me parece que hay... Sin embargo, sé que hay músicos de rock que quieren traer... Que están tratando de tocar una música más... no sé, viste, con cosas interesantes, con cosas para escucharlas 10, 20 veces, no que la escuchaste y vos decís, listo, agarramos los bombos, los trapos, no, música para ponerse los auriculares y escuchar 20 veces el mismo disco, todavía hay, pero no está el lugar, lo que te decía antes, no está el lugar, viste, ni en la televisión argentina, los espacios de las mejores radios ya están comprados, por ahí sí se difunden las cosas que ya están compradas, por lo general de multinacionales, grupos extranjeros. Hay un gran descuido para el artista y para los grupos argentinos en Argentina. Parece mentira, ¿no? Como si los políticos o los encargados de cultura dijeran, bueno, no, ya está, con el tango y el folclore, que es la música verdaderamente argentina, la música que sí puede llamarse argentina, de pura cepa. Vamos, viejo. Muchacho Ojo de Papel es un temazo. Los grandes temas de todas las bandas, loco. Dice, hay una ceguera. Hay una burrez. Y ya, yo te diría que ya ni alcanza con eso, ¿eh? Creo que ni siquiera, al igual, en el caso del folclore, al igual que con cierto y determinado rock, si no perteneces a una productora determinada, tampoco podés ir a los grandes festivales, me imagino. Y me imagino que también los encargados de la cultura están más entretenidos con los ritmos latinos que con cualquier otra cosa, ¿no? Hay algo, yo doy fe de que he tocado en varios lugares, de varias secretarías de cultura me han llamado, me tienen en cuenta, a mí que soy básicamente un desconocido, ¿viste? Así que yo sé que hay gente que quiere hacer fuerza y te llevan artistas a poner a sus localidades que no son precisamente gente que está en la televisión todo el día y de repente se dan cuenta que hay mucha gente ávida de recibir eso, entonces se la juegan, pero son los menos, ¿viste? Son los menos. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en Ushuaia y allá, bueno, hay unos muchachos que son de la Secretaría de Cultura y son músicos de bandas de rock que nacieron allá y se desarrollaron allá, y entonces claro, ellos están haciendo un poco de fuerza, ¿no?, para que se revierta todo eso, ¿no? ¿Qué te deja o qué desafío te ofrece la docencia? Y desafío, a veces te viene uno que te hace una pregunta que te quedaste podrido, ¿ves? Y ahora, ¿cómo le muestro a este? Y siempre es un desafío ponerle, tener a alguien que confía en vos y deposita todas sus cosas, sus expectativas en tus clases, y entonces eso lo creo que es un compromiso. A mí me gusta mucho, lo acepto, me gusta porque soy un tipo que no me guardo nada en la enseñanza, me gusta dar todo, me gusta avivar, a que abran los ojos, que se aviven, que aprovechen lo que están estudiando. Y bueno, la verdad que me va bien. Yo he hecho varios libros y siempre puedo comprobar en vida que mucha gente que me para por todo el país, siempre recibo un gracias maestro con su libro, pude hacer esto y aquello, su libro me abrió el camino para hacer tal estudio, tal otro estudio, doy clase con su libro, con su libro aprendí a tocar blues, con su libro descubrí el blues acústico y no sé cuánto. Entonces me doy cuenta de que el pasaje de información rinde, ¿viste? En mi cuenta bancaria, por cierto, no, pero rinde en el sentido de que vos ves gente que tu trabajo le sirvió. Y a mí eso, la verdad que me llena, me completa y me sigue, me da ánimo para seguir, ¿no? Escribiendo cosas, haciendo clínicas, tocando, haciendo shows, haciendo de todo lo que sigo haciendo, ¿no? ¿Y estás trabajando en algún nuevo proyecto discográfico? El último fue... Tengo ¿cómo se dice? Un puñado de temas nuevos que los estoy empezando a hacer los demos, a ver cómo va tomando forma. Y sí, tengo. y también estoy trabajando en libros, en un par de libros nuevos. Voy medio prolijo, ¿viste? Voy saltando de uno al otro, avanzo un poquito en uno, me retraso en el otro, pero bueno, pero si Dios quiere, en algún momento los voy a terminar, y también más información para el estudiante de música, ¿no? Pero sí, grabar los discos en ese universo, digamos, de cosas que llevas adelante, digamos, ¿cómo está situado, digamos? ¿Sigue siendo importante sacar un nuevo disco, o realmente te interesa, no sé, componer más y si se graban bien y o mejor no, tocarlas en vivo, en giras? No, me gusta, me interesa tener discos nuevos, tener nuevos temas registrados en Sadaí, que generen un poquito de mi sueldo, y además, bueno, mostrar, ¿no? Yo compongo temas que por ahí, siempre me gustó componer temas que al otro le hagan pensar por un segundo, aunque sea algo. Sí, y las letras de tus temas siempre tienen un mensaje claro de lo que querés hablar, o sea, no te guardás, sí, nada. Sí, a veces mejor, a veces peor, pero siempre por lo menos trato, ¿no? Trato de que haya una impronta de decir algo, de que se me vea que soy un tipo que observo a mi alrededor, ¿no? ¿Te ha molestado en algún momento que se te considere alguien así polémico? No, interesa, vivo mi vida. Bueno, pero siempre vas de frente, no tenés problema de expresar tus ideas, y eso hoy en día parece algo bastante extraño. Cuando es necesario, cuando el tema es interesante, importante y de bien común, sí, por supuesto que voy a decir lo que opino, ¿no? Para aquellos que están escuchando a Don Vilanova, y que aquellos que vayan a estar en Buenos Aires el 22 de abril, vos corregime si me equivoco, Miguel. Sábado 22 de abril, 23:30, junto a Bruce Ewan en La Trastienda. Sí, sí. Bien, ahí tienen aquellos que tengan la fortuna de andar por la ciudad de Buenos Aires. Claro, nosotros estamos aquí ubicados en la provincia de Mendoza, esto es la FM de la UTN Regional Mendoza, y bueno, pregunta casi obvia, es decirte cuándo nos vas a visitar. Sí, mirá, ojalá pudiera ir todos los años, pero bueno, no, la verdad que no tengo contactos con productores de allá, los productores que me llevaron antaño, no sé, bueno, no se interesaron más, o no pudieron, o están en otra actividad, pero yo estoy dispuesto, por supuesto, ¿no? A mí me encantaría. Bueno, desde acá, entonces, si saben de alguien, y le pueden pasar mi data. Pero por supuesto, desde acá, desde este micrófono, alentamos a todos los productores que, los que amamos el blues, queremos tenerlo aquí a Miguel Vilanova nuevamente en la provincia, así que, bueno, bueno, esperemos que eso ocurra. Además de que tener en cuenta de que yo también, la parte mía de enseñanza, que yo puedo dar talleres y estar ahí a disposición de los jóvenes estudiantes, ¿no? Claro. Miguel, tenemos casi una pregunta obligatoria, sí, que es también algo lúdico aquí en el programa. El programa se llama La Sed de los Peces y, bueno, te preguntamos, ¿qué te sugiere esa idea, esa frase? La sed de los peces. Y bueno, la verdad que es una frase muy sugerente si se quiere buscar varios sentidos, ¿no? Me hace pensar, reflexionar en que un pez con sed es como que no se da cuenta de que está en el medio del agua, o sea, que le falta conciencia de dónde está. Y es un poco lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Nuestra falta de conciencia nos lleva a estar tratando como estamos tratando al planeta Tierra. La última vez que estuve allá en Mendoza, se acercaron unos chicos que están en contra de la minería a cielo abierto, y yo también estoy en contra de la minería a cielo abierto, o por lo menos en la manera que se están planteando, ¿no? Vos sos un sudamericano de mierda y la montaña es más mía que tuya, así que si no querés que yo venga con los aviones y los soldados y me la lleve de prepo como en Irak y en Afganistán, no rompa las pelotas, aguantate que te contamine todo, aguantate la corruptela de tus políticos entregadores y todos en paz. ¿Estamos? Y yo te dejo un poquito de litio para tus computadoras, que yo te la voy a vender a través de mis computadoras, vos me las comprás y chito la boca. Y es un poco así, ¿no? O sea, el pez que pide agua es un poco que no está viendo que está en medio del agua. Entonces me hace reflexionar en nosotros lo que nos está pasando con la agroindustria, envenenando todo para poder tener un puñado de dólares, y estamos viendo que los suelos ya no dan más, que tanto petróleo en la tierra, tanto derivados de petróleo están impermeabilizando las tierras, los monocultivos están haciendo polvo todo, se desforesta para plantar soja, se usa veneno y veneno y veneno y veneno y veneno, y asociados con empresas que son nefastas. Nosotros que tanto nos rasgamos la vestidura con los derechos humanos y con no sé qué, no sé cuánto, a nadie, a los chacareros argentinos les chupa un huevo, está envenenando a todo su vecindario, y los alimentos y los animales y las aguas. Entonces somos como un pez que pide, viste, cuando ya no tengamos más nada, vamos, ese famoso chiste, esa broma que hay, viste, nos vamos a dar cuenta que no nos podemos alimentar de dólares, que más rica, siempre iba a ser más rica una ensalada de rúcula que de dólares. Entonces sí, me hace reflexionar en eso, ¿no? En cómo estamos pidiendo respirar o tomar agua cuando y no nos damos cuenta de lo que está a nuestro alrededor, y ahí hay problemas graves en Argentina. Yo, por lo menos, al reflexionar de que somos un país que está inconsciente, que está mirando la teta de Chipolitá, que cuando Diego se va a meter un saque y va a quedar duro, estamos en la boludez, en la selección, en que esto, que la grieta, no sé qué, mientras nos están robando el país. Nos vamos a despertar una mañana con un mapa nuevo de Argentina y no la vamos a poder creer. Hay bases americanas, hay una base china, la mega base que ahora hay en las Malvinas, que deben estar escuchando esto que estamos hablando vos y yo. Las mega empresas que vienen, Barrick Gold tiene un aeropuerto ahí en San Juan que no se puede creer. Vos decís, ¿cómo? ¿Por qué un aeropuerto de esa envergadura? ¿Por qué dirige la seguridad a un general que combatió en Irak? ¿Por qué estamos de socios de Monsanto, que ahora es de Bayer, que eran los que fabricaron el gas para matar a los judíos durante el Holocausto? ¿Por qué somos socios de esa gente? ¿Por qué los argentinos son socios de esa gentuza, de Barrick Gold y Monsanto, que están involucrados en el armamento que mata personas? Las bombas y las balas que vuelan en Siria, en Palestina, en todos lados, las fabrica Monsanto y Barrick Gold. No sé si ellos en persona, pero ellos son socios de unas corporaciones y ellos son facilitadores de materia prima para la industria armamentística. Y nosotros estamos contentos echando Roundup Ready Plus en los campos, ¿no? Estamos siendo manipulados brillantemente, aparte con sistemas que ya son tan obvios, ¿viste? Ya son, es tan obvio todo, ¿no? No hay más que mirar un noticiero para darte cuenta de que de la obviedad de la manipulación, ¿no? La programación de la televisión argentina, los periodistas, ¿viste? Es impresionante, ¿no? El manipuleo que hay. Y bueno, ¿viste? Por algo tenemos lo que tenemos. Desnutrición, lo cual genera cerebritos que no se van a desarrollar. Y si no lo agarro con la desnutrición, lo agarro, a ver, a los más pobres, que los agarro con el paco, les hago mierda el cerebro. A los que son un poquito mal, les hago mierda el cerebro con el Superman, el éxtasis, no sé qué, no sé cuánto, alimentos de mierda. Si son un poco más grandes, y bueno, ya viste que ya tengo una merca preparada para eso, para destrozarles el cerebro, el alma, el corazón, los sentimientos, las emociones, y así sucesivamente. Y después, bueno, a los que no toman ni drogas, ni qué sé yo, cuando los tengo taladrándolo todo el día con la televisión, los noticieros, los reales, los Tinelli, los, viste, la boludez, el fútbol. Y bueno, es una fórmula perfecta, ¿no? Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder escucharte y escuchar tus reflexiones. Era una deuda que queríamos saldar con nosotros mismos, poder escucharte aquí en el micrófono de la Sed de los Peces. Así que, bueno, muchas gracias, y como decíamos hace un momento, esperemos que puedas estar por aquí, por Mendoza. Bueno, ojalá, yo te oiga, y bueno, les mando un gran abrazo a todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. La Sed de los Peces. Te la dejo, te la pongo, te la pongo, sí, te la pongo, agárramela con la mano, chupame la boca.